meter en nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com para conversar con Norman Berra de la consultora Delfos. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Ah, ya estamos acostumbrados. Ya acostumbrados, la nueva normalidad, ¿no? Sí, sí, que es una normalidad, digamos, precaria en la medida en que vos sabés que si hay rebrote, puede volver todo a una fase inicial, ¿no? Así es, lo sabe bien la gente de Buenos Aires. Donde uno vive, ¿no? Hasta cordón sanitario podés tener, pero... Sí. Vamos a ver cómo marcha todo, esperemos que Córdoba vaya normalizándose progresivamente, ¿no? Bien, y en términos de las encuestas, ¿qué se estuvo relevando por estos días? Bueno, tenemos un relevamiento de varios datos. Yo te hago la paleta y vos me decís qué bueno. Hacer eje. Relevamos por un lado el tema económico y la situación de las empresas. Obviamente están atravesando una pandemia y muchas todavía no han retomado sus actividades con todo lo que eso te implica, ¿no? En términos de costos, ¿no? Y de compromisos económicos. Uh-huh. También tenemos una nueva entrada sobre el tema cómo ha afectado el COVID al consumo de información y qué piensa la gente sobre cómo los medios hablan del coronavirus. Ahí tenemos datos de Córdoba, si querés que los abordemos también. Vamos por el tema económico. Bueno, arrancamos con el tema económico. Va de suyo que la pandemia es como una crisis global, está afectando a todo el mundo. Está afectando a todos los países, la economía. Haga cuarentena estricta, no haga cuarentena estricta o no haga cuarentena, ¿no? Sí. Cuando vos ves las previsiones iniciales del organismo, todos han tenido que ajustarlas. El último estudio del FMI, en la última actualización, porque el FMI también había dicho que la caída iba a ser X y ahora ve que la caída es Y, o sea, más grande, está dando que, por ejemplo, Italia va a caer el PBI alrededor del 12,8%. Esta es la estimación de hoy. No quiere decir que eso vaya a pasar fatalmente, ¿no? Uh-huh. Puede ser mayor incluso. España va a caer también 12,8%, México va a caer 10,5%, Reino Unido va a caer 10,2% y Argentina va a caer 9,9%. Brasil, muy cerquita al lado nuestro, va a caer 9,1%, Estados Unidos va a caer 8% y Alemania 7,8%. Uh-huh. Pues sí, bueno, en ese lote Argentina está en el quinto país que más cae. Sí. Ahora, cuando vos miras los fallecidos, es el que menos fallecidos tiene. Por mucho. Por mucho. En esta actualización del FMI, hoy tiene un poquito más, pero en este, cuando el FMI publicó este dato, tenía 1.150 muertos contra 35.000 de Italia, casi 30.000 de España, casi 25.000 de México, casi 45.000 de Reino Unido, casi 55.000 de Brasil, más de 120.000 de Estados Unidos y casi 9.000 de Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces el razonamiento es, bueno, si la caída económica va a ser inevitable, porque cualquier país en esta lista te cae entre 8 y 13 puntos, digamos, hay una gran diferencia en el costo sanitario que tenés y en vidas humanas, ¿no? Porque aunque vos lo pensés en los números fríos de la economía, las vidas también te cuestan economía, ¿no? Claro. Y si lo pensás en términos de vida humana, es mucho mucho más serio, ¿no? Comparando con un país que por ahí tiene una población similar como España, están en 28 veces más de personas fallecidas. Claro, claro, y tenés una caída económica peor. España encima cae el 13%. Estamos hablando de esto, de si el coronavirus tiene la progresión que tenemos ahora. Uh-huh. Cambiaría mucho todo esto si hay un segundo rebrote, ¿no? Si un segundo rebrote a fin de este año o a principio del año que viene, todo esto vuelve a recalcularse, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque las caídas, los analistas dicen, bueno, vos podés caer en U, te caes, haces la pancita en la U y después rebotas, podés caer en B, caes casi vertical y después rebotas hacia arriba como una B rápido, uh-huh. O podés caer en W, que es cuando vos caes, rebotas y cuando estabas subiendo te viene de nuevo y volvés a caer. Entonces, digamos, va a depender de cómo evolucione el coronavirus y eso también va a afectar el proceso económico. Obviamente, si vos caes en forma de W, quiere decir que cuando te empieza a recuperar, te viene una segunda ola y te vuelve a tirar para abajo, ¿no? ¿Tenés presente, Norman, por ejemplo, cómo está en ese sentido China? Que, bueno, obviamente es el primer país donde surge este virus, pero que quizás había mostrado algún indicio de recuperación. Claro. Tal cual, como vos decís, China fue el primero que fue afectado por el coronavirus y es el único que podría mostrar a fin de año números verdes en la economía, muy lejos, obviamente, de las tasas chinas que sí. Hablamos, ¿no? 8%, sí. 9% anual. estamos hablando que podría crecer entre un 1 y un 3%, pero siempre y cuando no tenga una segunda ola de contagio masiva. Uh-huh. Ha tenido rebrotes, pero de alguna manera controlados o acotados, ¿no? Bien. No, digamos, no ha tenido que cerrar su economía, pero bueno, si eso pasara, obviamente cambiaría. En el caso de la OI estimó que el mundo ha perdido hasta ahora alrededor del 14% de las horas de trabajo, lo que equivale a 400 millones de empleos, ¿no? Nada menos. Tremenda cifra. Brasil, que vuelvo a decirlo, está haciendo un manejo pésimo de la pandemia, ha perdido 13%, acá, digamos, trepó el desempleo 13% y ha perdido alrededor de 7.800.000 puestos de trabajo. ¿Se incrementó en un 13% o el total es 13% de su llegó población? Llegó al 13%. Uh-huh. ¿Y por acá? Tenía 11,6 y sí. Llegó al 13, ¿no? ¿Y acá por qué cifra andaremos en desempleo? Y acá estamos entre el 10 y el 11, ¿no? O sea que también estamos complicados, pero con una cantidad de muertos y de contagiados mucho menor. Sí. Por ejemplo, Chile, que también tiene el sistema de salud colapsado, ¿no? Nosotros sabemos que la economía en Argentina cayó 26,4 en abril. Una tremenda caída, pero que te coincide con el mes de cuarentena pleno, ¿no? Sí. O sea, en abril estaba la economía parada en todo el país, digamos, salvo las actividades esenciales. Ya en mayo se flexibilizó. Bueno, en ese mes la economía cayó 26,4. En Chile, con una cuarentena mucho menos estricta que los llevó al colapso del sistema sanitario, en mayo, o sea, un mes después, cayó un 15%. Sí. O sea, que estamos hablando que si vos querés cuidar la economía, como dicen falsamente los economicistas, y bueno, terminás jodiendo las dos cosas, ¿no? La economía y lo sanitario. Todavía no surgió un equilibrio justo para decir, bueno, de esta manera cuidas la economía y también las vidas. Está en medio ensayo y error y obviamente es una falacia eso que se puede apuntar a si flexibilizás más la cuarentena, cuidar la economía. Bueno, eso no sé. No, pero es que no existe, digamos. Brasil lo demuestra y lo demuestra si vos querés, bueno, decir, bueno, a ver, supongamos que decimos, bueno, no, pero Brasil, ¿qué querés con un impresentable como Bolsonaro que cambia ministro toda la semana? Vámonos a Estados Unidos. Sí. Entre comillas, un país serio, muchos estados norteamericanos no tienen cuarentena y ya tienen el desempleo en nivel de recesión. Claro. ¿Por qué? Porque la economía está interconectada, digamos, ¿sí? Y sí. Bueno, son una isla que se autoabastece, digamos. En general la economía funciona en intercambio. Y si vos al que le querés vender tiene pandemia, bueno, no te va a comprar tampoco. Y después está la otra, por ejemplo, acá, en nuestro país, que hay un entramado productivo tan grande en el AMBA, por ejemplo, y vamos a ver cómo es el abastecimiento de bienes y servicios que provienen de ahí con esta nueva, digamos, retracción de la cuarentena, ¿no? Claro, está muy bien lo que decís vos. A ver, ya en el mes de junio, las estadísticas de movilidad de Google indicaban que el 85% del país tenía una movilidad casi normal, en términos territoriales. ¿Qué pasa? El 15% que está en AMBA te aporta el 40% del PBI. Claro. Entonces vos decís, che, está bien, pero en el 15% que más aporta todavía no, y además volví a fase 1. Claro. Pero bueno, a ver, es inevitable, ¿por qué? Porque como dijo Fernández, lo que está pasando es que el AMBA está contagiando al resto del país. Uh-huh. Lo vimos en el episodio, si se quiere, menor de Villa Dolores, donde vinieron dos operarios a arreglar el cajero automático y terminamos con un rebrote de 70 personas. Sí. Entonces, ahí te das cuenta que si no cuidas mucho el tema de la movilidad y no aíslas las zonas con mayor cantidad de contagio, y bueno, obviamente la mancha venenosa se estira al resto del territorio, ¿no? Así es. Bueno, pero obviamente esto nosotros lo venimos siguiendo, hemos visto cómo la política cambió, la economía cambió, el consumo cambió, el teletrabajo cambió, y la educación también cambió. Lo que estamos viendo, por supuesto, es que los índices de confianza empresarial se resintieron muy rápidamente. En cuanto apareció la pandemia, las estadísticas de abril marcaron que creció mucho el pesimismo empresario. El 60% de los empresarios en abril, que fue el mes pleno de cuarentena, ya entendía que la situación era peor que el año pasado y además tenía una expectativa de que en un año íbamos a estar peor el 90%, ¿no? Que son cifras muy, muy, muy pesadas, ¿no? Sí. 52% de la empresaria te marcaba en ese momento que la incertidumbre económica era su principal problema. El 20% hablaba de temas financieros y apenas un 13% te marcaba el COVID como problema. ¿Por qué? Y bueno, porque claramente la mentalidad empresaria está pensando en términos de rentabilidad, ¿no? Uh-huh. No decimos que eso esté bien ni mal, decimos que es una diferencia cuando vos lo pensás en los términos macro y estructurales de un país que tiene que funcionar en todos sus aspectos, cuando vos estás pensando específicamente en tu negocio, ¿no? De alguna manera, ahora la duda cuál es, un poco la que te dije, ¿no? ¿Cómo va a ser el proceso de salida? ¿Vamos a salir en U, vamos a salir en W, vamos a salir en B? ¿Por qué? Porque hay algunos datos sectoriales que te indican que en algunas actividades puntuales ya hay una suerte de rebote. Por ejemplo, la estadística de Secha, que son las estadísticas de consumo de combustible, ya te marcaron que en mayo el consumo de combustible, de todos los combustibles estamos hablando, no solo de los autos particulares, sino también de transporte, por ejemplo el gasoil, creció con respecto a abril, que fue el mes peor con la Argentina. Y lo mismo está pasando con junio con respecto a mayo. Claro, hay más movilidad, bueno, entonces, por ende crece el consumo de combustible. Exactamente, entonces eso es un proxy, nosotros decimos proxy cuando es un indicador que te puede estimar la recuperación de la economía, ¿no? A un ritmo lento estamos hablando, o sea, no es que volvió ya al prepandemia, pero creció respecto al momento de específico de cuarentena plena en todo el país, que fue abril. Y en algunos negocios específicos, junio ya fue un buen mes, por ejemplo, por primera vez en 25 meses, el patentamiento de 0 kilómetros tuvo un rebote positivo. Mira. Creció entre el 1 y el 2%, y lo mismo pasó con las motos. Uno puede decir, bueno, hay gente que todavía tiene poder de ahorro y no se puede comprar una casa, porque no llega y se compra un bien mueble, ¿no? Un bien que vos podés mover, un auto, una moto, todo lo que vos quieras, pero venía 25 meses de número rojo ahí, ¿no? Algunas líneas en ese sentido decían que, bueno, que en este momento están en relación un poco más económicos los autos importados. No sé si eso será una de las vertientes. Claro, porque hay terminales que si vos tenés dólares te lo aceptan al precio del dólar blue. Entonces vos haces un buen negocio ahí, porque el dólar blue está por arriba del oficial, ¿no? Sí. Entonces, con una menor cantidad de desembolso, vos podés acceder a la compra de un cero. De hecho, ahora las terminales que están haciendo están saliendo con promociones bastante agresivas para que julio también tenga números verdes, ¿no? Imagínate que hay modelos que te están bonificando 100 mil pesos, ¿no? Sí, mucho plata. Claro, algunos te están financiando hasta 300 mil pesos a tasa cero en 18 meses. O sea, estamos hablando de un año y medio. Sí, sí, eso es para aprovechar quizás el que tiene el poder adquisitivo y quiere adquirir un cero kilómetro. Sí, sí, sí, tenés terminales que te están financiando hasta en 10 años. Bueno, en teoría la vida útil de un auto es 10 años, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos hablando de pequeños índices de reactivación que todavía obviamente no alcanzan el conjunto de la economía. Y bueno, a nadie le escapa que Argentina está renegociando su deuda con los acreedores, lo cual también es un frente fundamental para la política económica, ¿no? Sí, sí, de eso dependen muchas cosas sobre el futuro mediato del país. Sí, sí, depende de eso en general y obviamente depende, vuelvo a insistir aunque parezca reiterativo, de la progresión de la pandemia a nivel mundial, porque de hecho en estos meses China se ha transformado en nuestro principal comprador. Y si hubiera un rebrote en China, donde China cerrara su economía, obviamente nos dejaría de comprar. Y eso nos pegaría en el medio, sería un verdadero problema, ¿no? La verdad que sí. Pero en general el mundo tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque está visto que cuando vos abrís un negocio, pero no hay demanda, y bueno, tenés los mismos gastos y no tenés el flujo de caja que necesitas. Así con es. Con el riesgo encima de que al abrir podés tener un contagio, ¿no? Con lo cual tenés que volver a cerrar, ¿no? Es así, eso es lo que es la problemática que se ve en esta pandemia y la incertidumbre, y quizás eso también para inversiones a mediano plazo es un tema, ¿no? Hay muchas cuestiones de la economía que van a estar ahí medio frenadas hasta ver un escenario más claro. Sin ninguna duda, o sea, ahora, lo que estamos ahora viendo es un mercado obviamente que está retraído, está temeroso, que aparecen oportunidades como esta que dijimos de los autos, de las motos, pero obviamente un consumidor que ante el escenario de incertidumbre que se vive va a mantener una cautela. Hay que decirlo sin ambages, estamos viviendo una crisis histórica, la crisis más grande del último 150 años, ¿no? Sí, lo decíamos cuando comenzó que podía llegar a ser comparable quizás con la del 29, bueno, la superó evidentemente. Sí, sí, sí, desde que las estadísticas globales miden la actividad económica, en ningún momento se vivieron caídas de este tipo, ni siquiera en la crisis 29, e incluso está siendo peor que la la última pandemia de la gripe española, ¿no? Mal llamada gripe española, ¿no? Pero de 1918, o sea, hace 100 años, ¿no? Sí. Que recordemos, esa tuvo dos olas, ¿no? Sí, exactamente. Cuidado con eso, porque esa, cuando se relaja el mundo, vino una segunda ola que fue todavía más letal que la primera, ¿no? Hay que ver, en una de esas la humanidad aprendió algo de eso, pero bueno, todavía sigue siendo un work in progress, ¿no? Estamos, sí, sobre la marcha vamos aprendiendo. ¿Y qué pasa en este momento con el consumo de información? Bueno, ahí nosotros hicimos una pregunta en Córdoba, en toda Córdoba provincia, porque veníamos con la hipótesis de que la mirada crítica hacia los medios era fuerte y la ratificamos. Hicimos la siguiente pregunta. En su opinión, en general, ¿cómo informan los medios de comunicación sobre el coronavirus? Uh-huh. Leímos cuatro opciones y le dimos cuatro opciones porque los comparamos con una encuesta de AMBA, después te voy a contar bien, la de AMBA como yo, y le dijimos, bueno, informan de manera responsable, de manera neutral, de manera alarmista o de manera poco confiable. Había dos positivas y dos negativas para que fuera equilibrado, ¿no? Sí. 35% contestó de manera positiva, 22% dijo que informaban responsablemente o de manera neutral, pero el 63% los calificó negativamente. 42% dijo que eran alarmistas y 21% dijo que eran poco confiables, que usaban información falsa o no verificada. O sea, uh-huh, claramente la mirada es crítica, ¿no? Estamos hablando de una encuesta hecha por SMS, o sea, mensaje texto y sistema de entrevista grabada por teléfono a toda la provincia, ¿no? Entre el 5 y 7 de junio, o sea que es bastante nuevita, ¿no?, la encuesta. Cuando hicieron la misma pregunta en el área metropolitana de Buenos Aires, fíjate que también dio un saldo negativo. 29,5% dijo que informaban con noticias falsas, con información poco confiable, y 46,7% que informaban de manera alarmista. Uh-huh. Apenas un 15,6% dijo que comunicaban de manera responsable y un 8,2% que comunicaban de forma neutral, ¿no? O sea que vos tenés que en el AMBA el 76% califica de manera desfavorable la cobertura de los medios sobre el COVID, y en Córdoba un poco menos, el 63%, pero en ambos casos es mucho más de la mitad, ¿no? Sí. Con lo cual podríamos decir que los medios en general están teniendo un déficit, digamos, en su tratamiento del coronavirus. Habíamos citado también una encuesta anterior de la consultora RTD, donde le preguntaban, está a nivel nacional en todo el país, uh-huh, ¿cómo cree que los siguientes actores están tratando el coronavirus? Y comparaba el gobierno nacional con la oposición, el empresario del periodismo. Uh-huh. Pues fíjate que el que mejor le dio fue el gobierno nacional. 69% contestó que el gobierno funciona, informaba bien de manera objetiva, el 20% dijo que informaba de manera mal, que lo presentaba como más grave de lo que era, y el 6% que lo presentaba como menos grave de lo que era. Uh-huh. En la oposición, en cambio, el 33% apenas entendió que lo presentaba de manera objetiva, y el 42% entendió que la oposición lo presenta menos grave de lo que es, sí, dándole la mano al gobierno, digamos. El empresariado, apenas el 26% entendió que es un sector que informa de manera objetiva, y el 43% dice que minimiza la gravedad del coronavirus. Cuando vos lo preguntás en el periodismo, solamente el 25% entendió que informaba de manera objetiva, y ahí el 24% dice que lo presenta menos grave lo que es, y el 44% que lo presenta más grave lo que es. Mm. Digamos que de cuatro sectores es el peor evaluado del periodismo, ¿no? Mirá. Todo un llamado de atención para la prensa en general, digamos. Y además tiene que ver también con la omnipresencia también de este tema en todos los canales, durante muchísimas horas del día, canales, en todos los medios, ¿no? Diario, radio. Creo que a veces lo que da la impresión que no hay demasiada información por ahí para transmitir, y que se hace con lo que hay, bueno, se tejen un montón de hipótesis y también se opera. Después, sí. Que el sesgo del medio se opera a favor o en contra del gobierno, pero no es necesariamente responsable el tratamiento de la información. Y bueno, me parece que eso, si hay una persona que consume mucha cantidad de horas de medios, se denota un hartazgo, creo. Sí, sin duda. Hay momentos donde uno tiene que tomar una distancia, porque realmente te puede saturar la información, y lo que pasa es que, claro, uno está especializado en esto, digamos. Mm. No le podemos pedir al ciudadano de pie que se transforme en un experto en detectar operación y fake news, ¿no? Exactamente. Demasiado tiene con asegurarse su sobrevivencia diaria, pero realmente una cosa que está mucho en discusión hoy en el sector periodístico es si todavía se puede mantener la idea de la autorregulación, ¿no? Porque realmente se ha demostrado, sobre todo en los últimos 10 años, un manejo muy responsable, ¿no?, por parte de algunos comunicadores. No voy a llegar al caso extremo de Majul, ¿no? Que está prácticamente sospechado de integrar un mecanismo de espionaje. Pero digo, sin tocar ese caso extremo, sí. Cuando uno ve la liviandad con lo que algunos comunicadores tratan los temas, lo hemos charlado en alguna columna, realmente uno se pregunta si la exigencia deontológica no tendría que llegar a un nuevo nivel, ¿no? No digo el nivel de colegial, la profesión, pero sí de que la... de que el tema ético no pueda ser solamente autorregulado, ¿no? Sino que haya algún tipo de organismo al respecto, ¿no? Y debiera ser así, pero yo creo que se imponen los intereses económicos por sobre la, digamos, la calidad de la información. Sí, estoy de acuerdo con vos. Es cierto que es un tema delicado porque la libertad de expresión está consagrada en la Constitución, ¿no? Pero no deberíamos confundir la libertad de expresión con la liviandad de decir cualquier cosa que te venga a la cabeza, ¿no? Así es, Norman. Bueno, te queremos agradecer como siempre y si Dios quiere, próximo jueves estamos al habla. Seguro que sí. Gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande.